Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Y acompáñanos en Color Auditivo, con la conducción de Héctor Orozco. Entérate de los acontecimientos culturales de nuestra ciudad, con entrevistas en vivo, charlas sobre arte, obsequios y mucho más. ¡Comenzamos! Amigos, buenas noches, pues bienvenidos a otro programa más de Color Auditivo, un programa en el que hablamos de cultura, charlamos con artistas, hablamos también pues de los eventos culturales de nuestra ciudad y tratamos de llevárselos hasta su casa para que usted vaya, disfrute estos eventos culturales, participe con nosotros y que bueno, además como cada programa tratamos de traerle obsequios. La semana pasada estuvo con nosotros, más no recordarán, poeta de aquí de nuestra Tapatío por adopción, porque él no es de aquí de Guadalajara, pero estuvo aquí con nosotros en el programa Don Nadie, Enrique Guízar, más conocido como Don Nadie, que bueno, pues nos dejó un libro para que pues, ustedes se lo lleven el día de hoy, puedan participar por este libro de poesía. Ahí muy fácil participar, hay que ingresar a la página de nosotros que es Color Auditivo, así tal cual, Color Auditivo en Facebook. Ingresen a la página, está este libro de poesía, lo estamos regalando para todos ustedes. Hay que apuntar su nombre en los comentarios, hay que comentar poniendo su nombre, con eso están participando para llevarse este libro. Y que bueno, aquí hay una poesía pequeñita que por aquí la publicamos a la par de la portada. Y está también la página de dedicación que nos hace, dice, para el ganador del show Color Auditivo, firmado por Don Nadie, febrero de 2017. Entonces, para que se lo lleve, apúntense ahí en los comentarios. También les recuerdo que como cada programa y cada que la Filarmónica nos permite, pues tenemos un pequeño obsequio de un pase doble para ustedes. En esta ocasión vamos a regalar a ustedes un pase doble para este programa 3, La Fantástica de Berlioz, que bueno, está como director titular Marco Parisotto y en la trompeta Pacho Flores. Estamos en este programa de la Filarmónica, que también tenemos un pase doble para el domingo 26 de febrero a las 12:30 horas es el concierto, y también el jueves a las 20:30 horas. Y bueno, para que se den una idea, se van a tocar de Pablo Sarasate Aires Gitanos, Opus 20 número 1, y como solista va a estar Pacho Flores en la trompeta. Va a estar también de Efraín Oscher Mestizo, que es concierto para trompeta solista, también interpretada por Pacho Flores en la trompeta, y de Héctor Berlioz, la Sinfonía Fantástica Opus 14. El sujeto de este drama musical es, como todo el mundo sabe, la historia de mi amor por Miss Harriet Stinson, mi angustia y mis sueños miserables. Así definió el compositor francés Héctor Berlioz a su Sinfonía Fantástica Opus 14, intitulada Episodios de la vida de un artista, que la Orquesta Filarmónica de Jalisco interpretará bajo la batuta de su titular, el maestro Marco Parisotto, este jueves 23 y el domingo 26 de febrero. En estos conciertos, bueno, la Orquesta Filarmónica de Jalisco recibirá al destacado trompetista venezolano Pacho Flores, quien es considerado como uno de los más grandes trompetistas del mundo. Para su debut jalisciense, Pacho Flores ha preparado un arreglo de los Aires Gitanos del compositor violinista español Pablo de Sarasate, además del estreno en Guadalajara del concierto para trompeta Mestizo de Efraín Oscher, dedicado a Pacho Flores. Esta será una oportunidad única para deleitarnos con el más destacado trompetista del planeta. Bueno, los boletos están a la venta en taquillas del teatro y en sistema Ticketmaster. Y bueno, pues habrá una charla de apreciación el jueves a las 7 de la noche y el domingo a las 11 horas. ahí mismo en el teatro, para que les expliquen un poquito de qué se trata cada uno de estos obras que van a interpretar. Bueno, hay descuento del 30% a estudiantes, maestros, personas con capacidades diferentes y personas de la tercera edad. El programa es sujeto a cambios y nosotros tenemos un pase doble para el domingo 26 a las 12:30 horas. Y también en nuestra página de Color Auditivo tenemos este programa 3 con la Orquesta Filarmónica en la imagen donde vean a Pacho Flores ahí sentado en unos sillones de color naranja. Hay que darle ahí, poner su comentario en esta publicación para participar por este pase doble para el domingo. Y bueno, como cada programa también les traemos un poquito de música que les tenemos preparadas durante el programa. Y bueno, pues el día de hoy no va a ser la excepción. Vamos a escuchar un disco de un jazzista, un guitarrista de jazz que se llama Kenny Burrell. Este disco se grabó en el año de 1963, se llama Midnight Blue. Kenneth Earl Burrell es su nombre verdadero, pero pues más la gente lo conoció como Kenny Burrell, su nombre artístico. Nació un 31 de julio de 1931. Y bueno, es un guitarrista de jazz estadounidense que nació en Detroit, Michigan, en el seno de una familia de tradición musical, y comenzó a tocar la guitarra a la edad de 12 años. Sus principales influencias como guitarrista han sido Charlie Christian, Django Reinhardt y Wes Montgomery. Siendo un estudiante en Wayne State University, hizo su debut grabando como miembro del sexteto de Dizzy Gillespie en 1951 y participó en una gira con Oscar Peterson tras graduarse en 1955. Después se trasladó a vivir a Nueva York en 1956. El álbum de Midnight Blue es un álbum grabado en 1963, como les decía, en el que participaron Stanley Turrentine en saxofón tenor, estuvo también Major Holly en el contrabajo, Bill English en la batería y Ray Barreto en conga. Y es una de las obras más conocidas de Burrell, porque se grabó precisamente para este gran lugar que estuvo por ahí en Nueva York, el Blue Note. El álbum está entre una de sus 5 mejores grabaciones recomendadas para Burrell. Y bueno, pues indicando que si necesitas saber el sonido, pues el sonido está en Blue Note. Aquí está, decían. Entonces, bueno, pues tenemos estas piezas que vamos a ir escuchando a lo largo del programa para que, bueno, participe con nosotros. También les recuerdo que nuestro correo electrónico es colorauditivo, así como se dice, colorauditivo.radio@gmail.com, para que usted nos mande algún comentario o que nos mande algún venga al programa, nos solicite espacio, nos puede contactar por medio de este correo electrónico. Y bueno, claro, visite nuestra página de Facebook para que también estén dándole like y se estén enterando de lo que estamos subiendo constantemente a la página, que prácticamente la ponemos al día todos los días. Y bueno, amigos, déjenme presentarles sin más preámbulo. Está aquí con nosotros Carolina Tene, que bueno, ella nos va a platicar un poquito sobre un evento que se va a presentar aquí, bueno, que lo está presentando Colectivo Lunar. Y bueno, Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Pues qué bueno que vienes. Fíjate que habíamos hablado con Natalia, y bueno, pues Natalia nos había pedido el espacio, y que bueno, nos dijo, va a ir Carolina para que les platique un poquito sobre esto que estamos organizando. Uh-huh. Y platícanos, ¿tú eres parte de este Colectivo Lunar? Sí, vengo a hablarles de parte de todo el colectivo. Somos un grupo de aproximadamente 15 mujeres, que pues empezamos así como a hacer cosas juntas, artísticas. Todas tenemos como diferentes talentos, no sé, hay músicos, actrices, bailarinas y todo, y entonces en lo que trabajamos juntas, pues en una de esas decidimos hacer un festival donde invitáramos a más talentos locales para mostrar el trabajo hecho por mujeres. Oye, qué interesante, se forma a partir de la chamba de puras mujeres. Sí, sí, todo es trabajo femenino. Con distintas disciplinas. Tú, por ejemplo, ¿qué desempeñas en el colectivo? Yo soy músico. Tú eres músico, ¿algún instrumento en especial? Saxofón. Saxofón, sí. Ok. Uh-huh. Y también encontramos pintoras, poetas, sí, de todo. Sí, hasta tatuadoras, de todo tenemos. Es maravilloso. Empezó como una amistad y después pues ya empezamos a trabajar juntas. Oye, Carolina, este va a ser el primer Este va a ser el primer festival que están organizando el colectivo Lunar. ¿Como colectivo es el primer festival? Sí, claro, es el primer, la primera edición de festival de colectivo Lunar, que se llama Visiones. Y pues bueno, vamos a tener muchas cosas, vamos a tener exposición, vamos a tener un área de bazar, presentaciones escénicas, comida, de todo un poco, música. Ok, exposiciones, performance, va a haber música. Circo. ¿Alguien de en especial estará tocando este día? Vamos a tener a las chicas de Norway, a Ciané, Alejandra Rockmo y varias. Por ahí pueden checar el evento en Facebook y ahí viene con más detalle qué es lo que se va a presentar. Ok, bueno, esto va a ser el 25 de febrero en Andén Foro Cultural, que está ubicado ahí en Galeana número 362. Zona centro, me decías que es en el puro... Por donde están las nueve esquinas, ¿verdad? De las nueve esquinas, para que no se pierdan. Empiezan desde las 2 de la tarde y concluyen hasta las 8 de la noche. No, a las 2 de la mañana. Son 12 horas. De 2 de la tarde a 2 de la mañana, sí, sí. Cierto. Son 12 horas de festival. Y bueno, se divide un poco así como de 2 a 7. Van a estar todos los talleres, las conferencias y el bazar. Y a partir de las 7 empiezan como ya más todos los performance, toda la música y bueno, la exposición pues es todo el día. Se inaugura, la exposición es todo el día, pero va a haber alguna hora para inaugurar la exposición o se presenta. No, desde la mañana, desde las 2 de la tarde ya va a estar abierta la expo. Ajá. Y ya en la noche ya es más bien cuando empieza todo lo escénico y lo musical. Entonces empiezan el 25 a las 2 de la tarde y sabrá Dios a qué horas terminen, ¿verdad? Sí, A las 2 de la mañana se cierra el lugar, pero ya ustedes se irán a la hora que quieran. Y bueno, platícanos el costo. Dice 30 pesos de las 2 a las 7. Exactamente. Y ya si tú quieres ingresar en la tarde... Ya cuesta 50, porque es cuando, como mencioné, empieza como todo lo performático, y el costo de la tarde, el de 30 pesos, incluye todos los talleres y puedes tomar las terapias y todo. Con tus 30 pesitos avientas todo. Y también te puedes quedar hasta... Hasta la noche, o sea, si yo quiero, llego temprano, pago 30, ya no pago 50, pues ya llegué temprano, ¿verdad? Okay. Sí. Bueno, pues está excelente. Colectivo Lunar los invita a esta presentación de Visiones. No te me vayas, Caro, todavía platicamos un poquito contigo. Vamos a ir a un pequeño corte musical. Vamos a ir a escuchar una de las piezas que traigo seleccionadas para ustedes. Y bueno, el día de hoy, como les comentaba, vamos a escuchar algo de Kenny Burrell. Que por aquí me quedó la hojita de Kenny Burrell. Aquí está. Vamos a ir a escuchar una pieza que se llama Soul Lament. Es una pieza muy cachondona de este guitarrista de jazz. Y que bueno, es uno de sus mejores discos, este de Midnight Blue. Vamos a escuchar esta pieza. Ya está lista, ya no la tiene lista Jacobo. Y regresamos, no se vayan, para seguir platicando un poquito con Carolina. Y también ya llegó nuestro amigo Gavino, que él nos va a platicar un poquito pues de su obra literaria, de lo que está escribiendo últimamente. No se vayan y regresamos. Thank you. Bueno, amigos, regresamos a esta pequeña pausa musical, esta pieza genial de Soul Lament de Kenny Burrell. Y bueno, este disco de 1963 lo pueden encontrar fácilmente, no hay problema para encontrarlo. Está muy padre, esta es una de la probadita que les vamos a dar para esta noche. Y bueno, pues continuamos aquí con nuestros invitados. Está todavía Caro aquí con nosotros, que nos platicaba de esta, pues de este colectivo lunar que se forma de a raíz de esta idea de puras chavas, trabajadoras en el arte todas, escritoras, artistas, pintoras, músicos. Entonces se crea esta, también hay actoras, ¿verdad? Sí, actrices. Están trabajando ahí en todas en conjunto para poder llevar algo al público. Y bueno, esta presentación de Visiones, ¿por qué la han llamado Visiones? Bueno, pues queremos presentar a las personas la manera en que nos gustaría nosotros pues trabajar, y por eso queremos como fortalecer los lazos entre las mujeres para que esta red de trabajo pues se haga más amplia y podernos así ayudar. Es como nuestra propia visión de cómo nos gustaría trabajar y cómo lo estamos haciendo también. Oye, ¿y si alguien quiere entrar al colectivo, qué hay que hacer para, si alguna chava que nos esté escuchando y que diga, pues a mí me latería como ingresar al colectivo, con quién hay que inscribirse, por quién hay que pasar o cómo está el rollo? Bueno, pues en realidad, o sea, nosotras estamos, nos juntamos por mera amistad, ¿no? Entonces, bueno, si se quieren unir, son bienvenidas y pues, o sea, nosotros nos juntamos regularmente para trabajar. Pero también lo que hacemos es como chambear sobre pedido. Hacemos pequeños espectáculos sobre pedido y así. O sea, en general es como pues que vayan, ¿no? Que vayan con nosotros, que nos contacten por Facebook y nos compartan su talento y pues ya podemos ahí como platicar a ver qué se puede hacer. Ok, y esta, bueno, pues dijimos que esta presentación de Visiones, como la han titulado a esta... a estos talleres, conferencias que se van a dar para este próximo sábado, prácticamente ya es el sábado el evento. Y bueno, pues será el primero de muchos, ¿verdad? O sea, si quieren, van a continuar cada año. ¿Esto lo piensan hacer cada año? ¿Cada cuánto tiempo piensan hacer estos festivales? Sí, este festival lo queremos hacer anualmente y bueno, para no dejar tanto que se enfríe, queremos hacer eventos pues más esporádicos, como pequeños showcase y cosas así más pequeñas, como más íntimas, y el grande que sea este festival. Okay. Y bueno, pues a partir de las 2 de la tarde el sábado va a haber comida, va a haber refrescos, cervezas, hasta va a haber la cerveza está hecha por mujeres, entonces hasta todo. Bueno, y la entrada es tanto para hombres como mujeres, para todo público en general, ¿va? Claro, y edades tampoco no hay restricción, pueden entrar chavitos, pueden entrar de todo, el festival está abierto a todo mundo. Sí. Y bueno, ya dijimos que va a tener un costo de 30 pesos si usted llega entre las 2 de la tarde y las 7 de la noche y tiene acceso a todos los talleres y las conferencias. Exactamente. Y ¿qué más dijiste que había? Pues prácticamente a disfrutar de todo lo que hay en el festival, ¿va? Sí. Y si usted llega después de las 7, entonces tendrá que pagar 50 pesos. Sí. Es un poquito ya, se incrementa un poquito el costo, pero hasta las 2 de la mañana, desde las 7 hasta las 2 de la mañana, se puede disfrutar de todo lo que haya. ¿No traes alguna conferencia que te acuerdes que vaya a estar, o algún taller, el nombre de algún taller o algo que nos compartas para que la gente que esté interesada, si traes los temas de las conferencias o los temas de los talleres, pues que también nos, si algún tema les interesa, pues bueno, ya vayan con la finalidad de ir a ese. Venga. Sí, pues los talleres, bueno, vamos a tener yoga, acroyoga, creación de mandalas, herbolaria en tu vagina, defensa personal y bordado experimental. Esos son los talleres. Los talleres. ¿Cómo cuánto durará cada taller? ¿Tienes una idea? Todos dependen, o sea, unos son cortos de media hora, pero para ver esos detalles pueden verlo directamente en el evento de Facebook. Ok, y el evento está como Festival Visiones. Festival Visiones. Ajá. Perfecto. Y bueno, las conferencias vamos a tener Flores de Bach, Arteterapia Menstrual, Cómo Trabajar por Tu Cuenta Sin Morir en el Intento, y terapia de regeneración celular. Ok, pues también están interesantes los temas de los talleres. Y bueno, pues usted podrá escribirse. que se metan a la página para que vean los horarios, sí, por si quieren asistir a alguno en especial, sepan a qué hora se va a presentar. Uh-huh. Y igual con los talleres, ahí vienen los horarios de los talleres, tanto como de las conferencias como de los talleres, ¿va? Sí, perfecto. Sí, también lo que se va a vender de bazar y todo. Ok, perfecto. Todo. Entonces, bien, están en Facebook como festival Colectivo Lunar. Ajá. Y bueno, de Colectivo Lunar ya publicamos al evento que es Festival Visiones. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Caro, por haber venido al programa a invitarnos. Y bueno, esperemos que sea todo un éxito este próximo 25 y que este éxito les empuje a que hagan más festivales. Muchas gracias. Porque eso es lo que nos mueve mucho en la ciudad y que nos permite a otros artistas presentar nuestro trabajo. Y que ustedes pues los inviten también, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Okay, amigos, vamos a ir a escuchar una pequeña capsulita de nuestra amiga Marisol López, que bueno, ahora sí nos la semana pasada por algunos desajustes aquí con un servidor y con cuestiones que pasaban durante antes de iniciar nuestra transmisión, no pudimos presentar lo que Marisol nos manda cada semana. Y que bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito, nos va a hablar un poquito sobre la ópera de Carmen. Y que bueno, pues aquí nos manda esta pequeña cápsula del Arte Comparte, que ella nos está colaborando con esta cápsula cada semana. Y bueno, pues Marisol, ahora nos va a hablar un poquito sobre esta ópera. Y bueno, esperemos que les guste, vamos a escuchar la cápsula. Y bueno, regresamos en breve porque también aquí está Gabino ya con nosotros. Para Color Auditivo, Del Arte Comparte, por Marisol López. Hola, hoy les hablaré de una ópera, Carmen. Una historia llena de romance, celos y traición. Esta obra nos advierte que el amar a alguien es una espada de doble filo. Cuando se estrenó, la ópera no fue muy popular. Supongo pueden adivinar por qué. El argumento oscuro de esta obra no es la típica historia de amor. Es una obra maestra musicalmente en la belleza de sus melodías e instrumentaciones de gran interpretación. Se estrenó un 3 de marzo de 1875 en París y está basada en la novela de Prosper Mérimée. Ganó notoriedad por el culto por el realismo que hoy conocemos como verismo. La historia tiene lugar en Sevilla en los años 1820, como protagonista una hermosa y provocativa gitana llamada Carmen. Ella se enamora perdidamente de Don José, un cabo de guardia, que al ser arrasado por su amor, incumple sus deberes como soldado y acaba por unirse a una banda de contrabandistas. En esta historia el amor no es para siempre, pues la gitana cambia su amor hacia un torero. Loco de celos y en la escena final, cuando la multitud gozaba de la faena, Don José apuñala mortalmente a su amada. Nuestro compositor musical, Georges Bizet, murió de un ataque al corazón un 3 de marzo de 1895. Él nunca supo el verdadero éxito que llegó a tener su obra. Destaco a manera de verso una habanera que ocurre en el primer acto de los cuatro actos que tiene esta ópera, en la cual admiro su valor poético. El amor es pájaro rebelde que nadie puede enjaular, y es vano llamarlo si él prefiere rehusarse. El amor es niño gitano, jamás, jamás ha conocido ley. Si tú no me amas, yo te amo. Y si te amo, tú ten cuidado. Del Arte Comparte presentó. Amigos, regresamos de esta pequeña cápsula que nos manda nuestra amiga Marisol López. Y bueno, pues agradecidos con esta pequeña ilustración que nos hace Del Arte Comparte, que bueno, pues nos habla de esta ópera Carmen, de este trágico amor, una historia de amor en la que termina bastante con un final muy muy trágico. Georges Bizet, bueno, pues es el compositor de esta ópera. Y bueno, pues qué más podemos decir. Marisol, gracias por esta participación que haces con nosotros y que cada semana, bueno, pues nos mandas algo para ilustrarnos. Y bueno, amigos, antes de entrar de lleno ya con nuestro amigo Gabino García Ocampo, que pues él es escritor y que bueno, ya nos habíamos conocido, ya nos había por aquí compartido en algún otro tiempo cosas de sus poemas, sobre todo sus escritos. Antes de platicar con Gabino, me gustaría que fuéramos a escuchar otra de las piezas que traigo seleccionadas para ustedes. Es una pieza que se llama Saturday Night Blues. Está un poco extensa la pieza, pero creo que vamos a dejarles que escuchen un poco de la pieza para que se den una idea de la calidad de guitarra que trae Kenny Burrell. Y bueno, ya regresaremos de lleno a platicar con Gabino. No se vayan, vamos a escuchar un poquito de música y regresamos. Thank you. Bueno, ¿qué les pareció esta pieza excelente, ¿no? Saturday Night Blues, de nuestro amigo Kenny Burrell, de este disco Midnight Blue de 1963, grabado para Blue Note. Y bueno, amigos, ya sin tanto darle vueltas al asunto, aquí está con nosotros nuestro amigo Gabino García Ocampo, que él es originario de Tijuana y que, bueno, ya tiene algún tiempo radicando aquí en Guadalajara. Y que, bueno, pues él, dentro de otras cosas, estudió lenguas inglesas, y bueno, se dedica a dar clases de inglés, hace otras cosas, entre otras cosas escribe sus propios textos, poesía, cuento, narrativa, traduce textos también, del español al inglés, del inglés al español, y bueno, Gabino tiene toda esa experiencia. Y bueno, ya habíamos charlado con él en algunas otras ocasiones y nos había compartido algo de su trabajo. Y bueno, pues ahorita me gustaría que él mismo nos presentara algo de lo que está haciendo ahorita. Y que bueno, pues esto que está haciendo últimamente Gabino le ha llamado Crónica Ficción sobre su niñez. Así es como le titulaste, Gabino. Ajá. Sí, ahorita es como enfocar cómo un niño ve las cosas de adultos, pero que no las puede comprender. Ok. Y pues sí. De lo que traes ahorita, algún texto que nos quieras compartir, no sé, digo, aquí todavía tenemos un rato de programa, por ahí veo que traes algunos textos, no sé si nos quieras compartir alguno, leer alguno, para que la gente, nuestro radioescucha, se den una idea de lo que haces, de lo que escribes, y hacia dónde va dirigida tu literatura, ¿no? Bueno, pues este texto se llama Espiritismo y va así. Los tambores crean un sonido hipnótico. El boom, boom, boom retumba suavemente en mis oídos de niño. Mi abuela está sentada en una silla en el santuario. Yo tomo la mano de mi hermana por el miedo a lo extraño y lo raro de la situación. He estado aquí varias veces, pero nunca me he podido acostumbrar al ambiente. Mi hermana de unos 10 años se sienta tranquila en una banca y sostiene mi mano con firmeza, pero no con miedo. La iglesia, o como se le pueda decir, parece una casa por fuera, pero por dentro tiene todos los elementos de una iglesia católica, excepto por el extraño olor y los sonidos que vienen de una tierra lejana. En el altar, mi abuela y otra señora oran mientras están en su trance. La persona que dirige la reunión clama a la Divina Trinidad a que venga y tome los cuerpos de las mujeres en el altar para comunicarse con los presentes. El sonido de los tambores aumenta, se agudiza. El ritmo extraño suena cada vez más fuerte y la frecuencia del sonido aumenta. La gente presente empieza a orar más fuerte, a gritar en algunos casos. La bruja empieza a hablar en un idioma muy extraño. Mi corazón empieza a latir muy fuerte. Siento miedo, me quiero ir a casa, quiero a mi mamá. El frenesí de los tambores y los presentes llega a gritos y maullos, aclamaciones, y de repente todo queda en silencio. La bruja se tira al piso cansada. Toda la gente se sienta, como si los hubieran primero jalado de Nilo y luego cortado a todos al mismo tiempo. Los tambores paran, el ruido cesa. Nadie habla, hasta parece que nadie respira. Luego mi abuela abre su boca, pero no es mi abuela. El sonido que sale no es ella. La persona que habla no es ella. Mi abuela nos dice que es Jesús que vino a hablar con nosotros. No sé qué pensar. Volteo con mi hermana y ella me aprieta la mano y me da una sonrisa. La señora que está al lado de mi abuela comienza a hablar también. Ella dice que es la Virgen María. Dice que viene a darnos un mensaje, que nos quiere, que el final está cerca y que tenemos que ayudar a los demás. Mi abuela se para, habla con una voz fuerte y con firmeza. Nos pide que nos pongamos de rodillas y que recemos. La gente presente se pone a rezar un Padre Nuestro. Jesús o mi abuela, quien quiera que sea, nos dice que nos ayudará con algún problema que tengamos o con alguna petición. Todos se paran a hacer fila y le empiezan a decir sus problemas. Al final, ella les pone una cruz en la frente, como en la Iglesia Católica. Yo quiero ir, quiero un dinosaurio, pero mi hermana no me deja. Oye, excelente. O sea, este texto salió de, por supuesto, una vivencia. Sí. Una vivencia, una como tú lo llamas, una crónica durante tu niñez, tu infancia. Y que bueno, pues a partir de estos encuentros que tu abuelita tiene con estas con estas sesiones espiritistas es que te nace esta situación, ¿no? Sí. Originalmente los textos que estaba escribiendo tenían que ver con ella y como su búsqueda de llenar el vacío que llevaba dentro. Como fue por muchas iglesias, entonces varios de los textos trataban como las diferentes iglesias que nos llevaba cuando éramos niños y todo eso. Y pues así este texto refleja como a la iglesia espiritista que nos llevaba. Y esto es parte de lo que viviste en Tijuana, cuando vivías en Tijuana. Ahora llegas a Guadalajara, pues ya vienes con otra dinámica porque ya estás más grande, ¿no? Ya tienes cierto camino recorrido en esta profesión de la escritura. Y que bueno, digieres un poquito, me comentabas antes de entrar a micrófono abierto que tú estudiaste letras inglesas. Y también escribes en inglés y escribes en español. O sea, sí. Puedes escribir un poema en inglés, puedes escribir un poema en español. Sí. Y tú te sientes más a gusto escribiendo en inglés. Sí, principalmente porque me es más fácil comunicarme el lenguaje. Mi vocabulario es más extenso en inglés. Entonces hay veces que en español se me van las palabras y tengo que buscar en un diccionario o cosas así. Y las palabras que uso son más accesibles en español que en inglés. Pero, o sea, me gustan los dos muchísimo. Tanto uno como otro puedes ahora sí que expresar lo que quieres decir. Esta colección de cuentos o narraciones que estás haciendo, ¿tienen algún orden? ¿Algún orden estas crónicas de tu infancia? Ahorita todavía estoy en ese punto donde solamente estoy escribiendo y no estoy enfocándome muy bien todavía en cómo lo voy a organizar. La mayoría de los escritos tiene que ver como cuando era niño, mi abuelita era una gran influencia en mi vida, entonces muchos tienen que ver con ella y cómo yo la miraba, porque la admiraba y pues qué influencia tuvo ella en mi vida en ese momento. Y en especial tratar de escribirlo de una manera como si fuera en realidad el niño mirando estas situaciones. Ok. Sí, o sea, como adentrarte en la historia tanto de que se perciba pues la atmósfera, el ambiente en el cuento, ¿va? Sí. De lo que sucede en aquel entonces. Bueno, aparte de estas narraciones, tienes algunos poemas también. Ahorita me gustaría leer este que trajiste para compartirlo con nuestros escuchas. 20 se llama el poema. ¿Surge a partir de, me decías, la historia de cómo surge el poema? Sí, la rúbrica era como escribir algún texto en honor a otro texto famoso. Y este es en honor al poema 20 de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda. Ok. Y dice más o menos así. Podría escribir unos bellos versos. Contar que los campos verdes me recuerdan a tus ojos, que la seda china me recuerda a tu piel, que la luna me recuerda a tu brillante pero triste sonrisa, pero no lo haré. Podría escribir una historia, quizás sobre una chica llamada Jimena, una chica rubia con ojos tristes, una chica que vivía encerrada en su propia cabeza, que los lunes bailaba desnuda y los domingos se arrodillaba en un altar. Una chica que un día llorando no pudo más y terminó con su vida. Podría escribir, pero ya no puedo. Quizás sea tristeza o quizás sea mentira. 20. Este poema trágico, ¿no? De esta chava que se quita la vida. Bueno, pues más o menos es lo que Gabino nos comparte, estos textos, estos pequeños cuentos. Este poema, por supuesto, que está excelente. Y bueno, vamos a escuchar un poquito más de cosas de Gabino. Vamos a ir una última pausa musical. Vamos a escuchar esta otra pieza de nuestro amigo Kenny Burrell, este guitarrista fantástico. Se llama Mule, una pieza que se llama Mule. Vamos a escucharla y regresamos con otro cuento más de Gabino y algunas otras cosas ya en esta última fase del programa, pero que todavía nos queda un poco de tiempo. Vamos a la pausa. Amigos, regresamos ya de esta tercera pausa musical. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esta pieza de Kenny Burrell Mull? Y bueno, vamos a decirles que nos escriban a nuestro correo electrónico escoloraauditivo.radio@gmail.com para cualquier comentario, cosa que nos quieran hacer. Y pues rápidamente les decimos los eventos que hay ahorita en la ciudad. La semana que entra viene con nosotros María Vargas, porque va a presentar su exposición de pintura Cama de Flores, y bueno, pues estará con nosotros aquí en el programa platicándonos de esta nueva obra de María Vargas. Va a estar la Galería Juan Soriano, Constituyentes número 31, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, y a la par se va a presentar con la obra de nuestro amigo Juan Piedra, que bueno, van a hacer ahí una dupla, María Vargas y Juan Piedra, El Actor Traslúcido 1, obra de Juan Piedra, que también estará en galería, en la galería Juan Soriano. Y bueno, la inauguración va a ser el 2 de marzo. Va a estar la obra del 2 al 23 de marzo de abril, del 2 de marzo al 23 de abril. Y bueno, la entrada será libre, entonces para que vayan a ver la obra tanto de Juan Piedra como de nuestra amiga María Vargas. Y también recordarles que vayan a ver la exposición de Berenú, ahí todavía sigue en Casa Musa, para que se den una vuelta. Está Cielo Abierto también allá en Chapala, una colectiva de Antonio López Vega, Jesús López Vega, Dionisio Morales, está también nuestro amigo Rodolfo Pérez Lobo, Salvador Rodríguez, entre otros más, para que vayan. También va a estar la inauguración de La Mujer en el Arte, el jueves 9 de marzo, que también estará con nosotros aquí visitándonos nuestra amiga Verónica Jiménez y a lo mejor alguna de las otras expositoras más, no sabemos todavía quién, pero van a estar aquí en nuestro programa para platicar un poquito de esta exposición, La Mujer en el Arte, que esto se va a llevar a cabo en la sala Giroleta del Museo de Sitio, ahí la entrada principal de Palacio de Gobierno, Ramón Correa número 31. Y bueno, amigos, para no hacer más preámbulo, tenemos aquí con Gabino, que nos va a compartir otro de sus cuentos. Quedamos que este cuento tiene título de... Se llama Mi Otro Mundo. Mi Otro Mundo. Adelante, Gabino. Bueno, dice así. Salgo como todos los días 10 minutos antes de las 3. Hoy fue un día como cualquier otro, pero por lo menos el día escolar ya terminó. Me subo al camión y me bajo en la parada a unos 30 minutos de mi casa. Ese tiempo siempre lo aprovecho para repasar los eventos cotidianos, los acosos, los insultos, empujones y demás. Todos ellos vuelven a pasar por mi cabeza como una película triste extranjera. Mis pasos son largos y rápidos, pues ya quiero llegar. Cruzo la calle de mi casa y al entrar me encuentro con la casa vacía como a diario. Mi mamá y mi abuelita están trabajando y mis hermanas aún no han llegado de la escuela. Me acuesto en el sillón y prendo la tele a cualquier canal disponible. No pasan ni 10 minutos y mis hermanas entran por la puerta. El sonido de las voces perturba mis oídos. La más chica, Rosa, llega y se apodera del control remoto y la televisión. Me levanto y me voy a mi cuarto. Me acuesto en mi cama y espero tener unos minutos de silencio, pero mi hermana mayor, Judith, entra y me empieza a gritar que aún no he tirado la basura. Me levanto de la cama, junto a la basura y la llevo al contenedor. Al entrar de nuevo en la casa, Judith me empieza a regañar porque no ha terminado la tarea. Recojo mi mochila del piso de la sala y me voy a la mesa del comedor a hacer la tarea, casi idéntica que la del día anterior. El sonido de la tele y la aspiradora no me dejan concentrar, pero igual la termino. El día transcurre y me siento atrapado. No importa dónde voltee, ahí está alguien. El ruido, los regaños y la música no me dejan ni pensar. Llega hasta el punto que tengo que salir de casa. Tomo mi mochila de los libros que están por vencer de la biblioteca y me salgo. Camino como 30 minutos a la biblioteca, pero a diferencia de cuando iba de regreso a casa, esta vez disfruto cada segundo. Veo las calles y las casas que siempre se ven igual, pero aún esto me da un alivio temporal. Al final llego a la biblioteca, regreso los libros que ya leí y me pierdo en los estantes más altos que yo. He estado aquí cientos de veces, pero cada pasillo y cada libro son un dulce escape para mí. El olor de los libros viejos calma mis nervios. Los pasillos, que parecen interminables, me hacen sentir que he podido escapar de la realidad externa. Tomo un libro, cualquier libro, y me siento en el piso a leer. Los segundos, los minutos y las horas pasan sin darme cuenta. Este mundo, mi mundo alterno, mi mundo de alivio, mi mundo de silencio, me permite ser cualquier cosa. Un día soy transportado a aventuras homéricas y al siguiente a colonias extraterrestres con androides completamente sintientes y pensantes. Las horas corren y de repente, como todos los días, veo a la misma señora parada enfrente de mí con esa mirada de desaprobación, enunciando las palabras que más odio. Estamos por cerrar. Tomo los libros que quiero seguir leyendo y camino por la puerta que me transporta al mundo externo, ese mundo cotidiano y aburrido al que todos pertenecemos. Bueno, pues excelente, excelente texto. Ahí están, se está formando estas crónicas de mi niñez de Gabino. Y bueno, pues esperemos que salgan a la luz pública, ¿no? Que se publiquen estos textos y que, bueno, los compartas con toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, Gabino, no nos queda más que darte las gracias. El programa llegó a su fin el día de hoy. Y bueno, gracias por haber venido al programa. Muchas gracias a ti. Y la próxima semana, amigos, aquí nos vemos todos los martes de 8 a 9 de la noche. Color Auditivo, así nos encuentran en Facebook como Color Auditivo. Y también nuestro correo electrónico es coloraudititivo.radio@gmail.com. Y estamos desde Radio Cartón. Radio Cartón es www.radiocartón.com. Todos los martes de 8 a 9 de la noche. Y gracias a Pablo que estuvo en los controles. Nos vemos el próximo martes. Color Auditivo concluyó su noche. Te invitamos a escucharnos todos los martes de 8 a 9 de la noche por www.radiocartón.com con la conducción de Héctor Orozco. Síguenos en Facebook como Color Auditivo o mándanos un correo electrónico a coloraudititivo.radio@gmail.com. Hasta pronto. From the back of the room.